Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. A todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión a través de Instagram. Mi nombre es Laura y hoy voy a acompañaros en esta entrevista, en este ratito de 30 minutos que vamos a compartir. Voy a dar espacio para toda la gente que se va a ir sumando a esta forma en la que vamos a estar aprendiendo a sanar el alma, a curarnos un poquito internamente. En nada vamos a recibir a nuestra especialista. Yo ya quiero contaros quién es ella mientras tanto, porque vamos a compartir el día de hoy con Ángeles Wolder. Ella precisamente va a hablarnos de este tema de la sanación desde la descodificación biológica. Para hacer las presentaciones yo voy a esperar a que Ángeles ya esté dentro del directo, así que mientras tanto yo le voy a ir mandando la invitación para que pueda sumarse y ahora sí que podamos desearos una feliz noche. Si estáis desde España, voy a aprovechar para bajar un poquito el plano. Ahí parece que lo conseguí, una mijita. Ahí tenemos a Ángeles, que ya nos está viendo desde aquí. Ángeles, yo ya te mandé la invitación, veo que tú también. A ver, por ahí ya te acepté, a ver si conseguimos que se conecte. Como decía, quiero desearos una feliz noche si estáis en España, una feliz tarde si estáis en cualquier parte de Latinoamérica, o feliz día si estáis en otra parte del mundo y resulta que es por la mañana. Gracias a todos. Ahí saludo a Colombia, a Argentina, Tucumán, también estoy leyendo por ahí. Me gustaría saber desde dónde os conectáis y así también podemos crear esta magia de conexión a nivel que cruza fronteras, a nivel muy internacional. A ver, Ángeles, si podemos sumarte con nosotros, que sé que nos estás viendo, al directo de hoy. Como decía, y voy refrescando, vamos a estar hablando de descodificación biológica. El título es Sanar el alma para curar la vida. Precioso tema que vamos a compartir. Bueno, ahí Instagram me está diciendo que Ángeles no puede conectarse. Vamos a ver si conseguimos este proceso. Bueno, yo siempre lo recuerdo, pero Instagram es verdad que últimamente está teniendo... Ahora estamos. ¡Ay, sí, por fin! ¡Hola, Ángeles! ¡Ay, mira, y te veo! ¡Qué suerte! Justo, qué suerte que pudimos conectar. Creo que ahí voy a tomar un poquito más de luz, ahora que ya estamos juntas, para ecualizar un poquito la imagen de las dos. ¿Cómo estás, Ángeles? Muy bien, muy bien. ¿Vosotros? Pues un gusto, yo súper bien, encantada, y yo creo que la gente que nos acompaña en directo también están encantados de que puedas estar aquí. Tu primera vez, pero seguro que no la última. Bueno, voy a hacer las presentaciones antes de comenzar la entrevista. Os cuento que Ángeles es licenciada en kinesiología, antropóloga y también psicóloga. Es terapeuta y formadora en descodificación biológica y constelaciones familiares. Además, ha escrito 3 libros y acompaña en procesos de crecimiento personal. Por supuesto, ha fundado, como no, un Instituto para la Salud y el Bienestar. Con ello tenemos la suerte hoy, Ángeles, de compartir contigo esta magia de directo para sanarnos. Vamos a hablar de sanación en todos los sentidos y en el más amplio significado de la palabra. Así que yo encantada de que arranquemos esta entrevista. Perfecto. Yo encantadísima de estar con vosotros y compartir este rato para sumar, igual que estamos haciendo todos, a este cambio de conciencia, a poder mirar que lo que nos ocurre no es algo que tengamos que desterrar inmediatamente, sino que podemos poner un poquito de luz sobre lo que vivimos en nuestra vida y también a lo largo de toda nuestra existencia, no en lo inmediato, sino todo lo que es nuestro caminar, y de alguna forma comprender qué es lo que nos pasa. La descodificación biológica es una herramienta, para los que conocéis, que lo que hace es apoyarse en las 5 leyes de la nueva medicina germánica para decir cuando alguien vive un síntoma, le aparece y puede ser cualquier cosa, desde un resfriado, dolor de barriga, aftas, pánico o incluso síntomas que podemos llamar no son físicos, pero que están obstruyendo la vida, la natural felicidad en la vida, como puede ser problemas de trabajo, problemas de comunicación, problemas de dinero, de estudios, de pareja, de lo que sea. O sea, todo lo que no está ajustado con la realidad que nos gustaría vivir, está desajustado. Y a ese desajuste se le denomina síntoma. Y a ese síntoma se le presupone que antes de que aparezca es porque la persona ha vivido un conflicto. Y ese conflicto tiene unas características. Lo decimos ya, porque así todos sabemos de lo que estamos hablando. Un conflicto biológico es una situación inesperada, dramática, vivida en soledad y que no has podido desagotar. Eso significa que de repente te llaman por sorpresa o te encuentras a alguien y te cuenta un cuento y en ese cuento viene inmersa una información que a ti te sacude. Tú no estás esperando todo eso, no estás preparada para recibir la información de que alguien en la familia ha muerto, de que otro tiene cáncer, de que otra persona no se la han tenido que ingresar, de que te llaman para decirte de que ya no tienes trabajo o que ya no cuentan contigo, o que tu pareja te dice que ha decidido ir con otra persona. Entonces son situaciones que nos sacuden inmediatamente. Y cuando vivimos ese sacudón, claro, cualquiera de nosotros puede llegar a pensar, cuando vivimos un sacudón a nivel emocional, lo sentimos en el cuerpo, por mucho que sea nuestra psique la que está en ese momento involucrada en los pensamientos, las etiquetas, los sentimientos, que todo eso está aquí arriba, ¿eh? Todo está ahí arriba. Pero como el cerebro, nuestro sistema nervioso, no distingue lo que es real de lo que es imaginado, lo que es un problema de que realmente está ocurriendo y te puede llevar a la muerte, de una situación que aunque no te lleve a la muerte, para ti sí que puede llegar a generarlo, pues en este caso va a haber una respuesta del propio sistema nervioso. Nuestro cerebro está preparado y diseñado para la supervivencia. Y eso es lo que hace. Te ayuda a sobrevivir. Y la descodificación biológica nos muestra cuál es el camino que has seguido para permitirte ese margen de tiempo para que tú te vuelvas a acomodar en la existencia. Esto es básicamente cómo podríamos definir la descodificación. Perfecto, Ángeles. Tú hablabas del síntoma, ¿no? De cuando se produce algo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, del carácter que sea. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que podamos considerar, digamos, un efecto, ¿no? En cualquiera de estas tres versiones de nuestro cuerpo físico, mental, espiritual, el que sea, para poderlo considerar un síntoma? Es decir, ¿existe un tiempo concreto en el que, por ejemplo, a mí me empieza a doler la cabeza y cuánto tiempo tiene que suceder este evento, ¿no? En mi vida para yo poderlo considerar un síntoma, o sería algo inmediato? Depende de cada parte de nuestro cuerpo. La totalidad de órganos tienen una repercusión cuando vivimos un sacudón emocional. Y hay dos características. Uno es la afectación inmediata de nuestro organismo. O sea, ahora yo te llamo y te insulto y automáticamente tu cerebro entra en modo operativo. Estrés, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que puede pasar? Imagínate si yo además fuera tu jefa y se me ocurre hacer un disparate así. Tu cerebro empieza a buscar alternativas a cómo le contesto, tengo que hablar de una forma en donde aún no produzca más tensión, o cómo voy a hacer para salir de esta. Entonces, inmediato, pero inmediato, tu amígdala, milisegundos, no llega a medio segundo. Tu amígdala ha detectado peligro. La amígdala cerebral se comunica con el hipocampo y le dice, oye, dime si por aquí detrás has vivido algo similar y hacemos match para saber cómo salimos de esa situación en otro momento. ¿Qué estrategias podemos aplicar? Porque un insulto de alguien puede ser, bueno, molesto, puede ser algo que no nos guste. Pero más allá de un insulto, imagínate que sea un ataque, que te amenacen con un arma, que alguien te esté persiguiendo en la calle, que vayas tranquilamente en tu coche conduciendo y de repente un motochorro te golpea un cristal y ahí no puedes dar una respuesta favorable, ¿no? Es como, ¿qué hago en este instante? No llegas ni a pensar. Si lo pensaras, tu supervivencia estaría seguramente más en riesgo que si actúas en automático. Y para eso nuestro sistema nervioso está preparado. Por eso decía, está preparado para la supervivencia. Es lo que va a ser. Y en el instante en el que un evento sorpresivo te sacude, automáticamente se secretan hormonas, corazón, aparato respiratorio, sistema circulatorio, músculos, sistema digestivo, todo, absolutamente todo, se coordina para darte un margen de reacción, que es, puedo atacar, puedo defenderme, puedo huir, y en caso de que tu sistema nervioso detecte que no puedes hacer nada de todo esto, probablemente la única reacción posible sea la parálisis. Y ante la parálisis es la mayor parte de las veces cuando ocurre una sintomatología. O sea, que hay una reacción global inmediata y hay una reacción local en función de cómo hubieras vivido el evento. Tú ese evento lo vives como una situación, por ejemplo, te persigue alguien y lo vives como un ataque por detrás, ahí probablemente en el instante en el que ocurre, la retina o el cuerpo vítreo, porque son los órganos implicados en ese tipo de conflicto, van a empezar a hacer una reducción funcional. En otros órganos puede haber una reducción orgánica, o sea, menos células. Por ejemplo, si la experiencia de insulto, viene tu jefa y te insulta, o cualquier persona te insulta, y tú lo vives como una agresión, automáticamente ahí donde sientas el insulto, lo que va a ocurrir es que nuestra dermis, ante la experiencia de ataque, se va a querer proteger. Si yo vivo el insulto en mi cara porque atenta a mi identidad, o sea, me está diciendo imbécil, yo que lo estoy dando todo, que estoy todo el día aquí, me estás diciendo a mí, mi cuerpo, ante esa situación, lo que va a hacer es poner en marcha un sistema de protección. Pero si yo en lugar de vivir el insulto como algo que me ataca a mí, en mi identidad, lo vivo como una experiencia desagradable, injusta, que me produce rabia, en ese momento es probable que en lugar de reaccionar la parte de la dermis, que es la piel y que se activa ante el ataque, ante un cabreo fuertísimo, pues sean los ductos, los canales hepáticos, los canales biliares, esa zona que tiene que digerir esa cosa que es mucho más grasienta, o sea, con una connotación de algo muy feo que está ocurriendo en un determinado momento. Pero ¿cómo ha podido pasar esto, no? Y cuando la experiencia es de algo inadmisible, es que a esta yo no le voy a tolerar que me hable así. Ahí te lo estoy expresando desde el intestino delgado. Y entonces, en el intestino delgado, la reacción va a ser hacer más células. En los ductos va a ser hacer menos células. Por eso, aunque ahora pueda parecer un poco confuso ante tu pregunta de cuándo se manifiesta Es que depende de cada órgano. O sea, cada experiencia de la vida no la vivimos de una manera. No, no, cada uno de nosotros va a tener diferentes alternativas en base a su pasado. Por eso la amígdala se lo pregunta al hipocampo. Insisto, milisegundos no duran nada esa reacción y ya tenemos respuesta, aunque nosotros no nos demos cuenta de eso. Es simplemente la forma de experimentar el evento lo que va a hacer que se manifieste un síntoma u otro, o que no se manifieste ningún síntoma, también puede ser, ¿eh? Cantidad de veces que tenemos discusiones, problemas, que vivimos un malestar y no hay un síntoma. No necesariamente siempre tiene que ser un síntoma. Pero si lo Perfecto. hay, pero si lo hay, yo estoy segurísima, pero al 100% de que es porque se ha experimentado una situación de conflicto biológico, no al revés. Vivimos problemas y puede que nos traiga un síntoma porque no lo hemos vivido como un conflicto biológico, pero si tenemos un síntoma, claramente, sea el que sea, es porque la persona ha vivido una situación que le ha sorprendido, que le ha sacudido, que le ha movilizado internamente y desalineado todo su sistema y que a partir de ahí, solo según la manera de haber interpretado ese evento, hay un resultado. Y por eso va a diferentes órganos. Y cada órgano tiene un tiempo de reacción, un tiempo de evolución dentro de la patología. Muchos no nos damos cuenta hasta que ya ha aparecido la solución en la psique. O sea, cuando ya hemos encontrado, ah, no, esto que era tan injusto, no me doy ni cuenta cuando esos ductos se están ulcerando, no nos damos cuenta porque es algo que no tiene sintomatología asociada. Sin embargo, cuando encontramos la solución a nivel psique, se invierte la polaridad del sistema nervioso que está actuando en ese momento y a partir de ahí lo que ocurre es que aparece una inflamación y una inflamación nos damos cuenta tú, yo y todo el mundo. Buenísimo, Ángeles. Pues súper interesante y súper curioso, ¿no? Que como todo está conectado, ¿no? Como nuestra parte más emocional, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros órganos, todo lo que conlleva, ¿no? Nuestra propia persona está conectado. Antes me estaba preocupando un poquito porque había gente por ahí que decía que no se nos veía, entonces yo quiero saber que todo el mundo nos está recibiendo bien en sus teléfonos móviles, que nos está viendo bien desde sus ordenadores, desde donde estén conectados. Así que por favor, ahí en el chat, por favor, dejadnos si nos estáis escuchando y viendo correctamente. Y yo quiero recordar también que para hacer preguntas a Ángeles Walder vais a tener aquí abajo un iconito que es un símbolo de una preguntita con un bocadillo. Ahí le podéis dejar las cuestiones que queráis porque en un momentito vamos a estar respondiendo también vuestras preguntas. Has hablado, Ángeles, de la supervivencia, ¿no? De cuando entramos en esa tesitura de la supervivencia en nuestra vida. La supervivencia realmente en el ser humano es algo genuino, es decir, existen un montón de mecanismos que se activan precisamente para que logremos sobrevivir, ¿no? Luchemos por esa supervivencia. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en este siglo, ¿no? Que estamos transitando con síndromes como el burnout, que es el síndrome en el que ya reaccionamos, hiperreaccionamos por cualquier cosa a nivel laboral, ¿no? Incluso también lo trasladamos a nuestra vida personal, ya salimos, por ejemplo, ¿no? Del trabajo, nos sentimos frustrados y lo trasladamos a nuestra familia, llegamos a casa y también estamos mal, no conseguimos desconectar nunca y estamos irascibles, no nos sentimos en paz, en calma en ningún momento del día. Entonces, cuando activamos de alguna forma el modo supervivencia como modo de vida, como nuestra rutina, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas o de qué herramientas disponemos gracias a la decodificación biológica y a esta especialización que nos puedan ayudar en ello? Mira, primero os diría entender cuál es el conflicto que te lleva a tal estrés. O O sea, no es porque sí que ocurra una situación así, sino que hay alguna razón conflictual. Por eso decía, si yo veo que una persona tiene un síntoma, claramente lo que tengo que buscar es el match a nivel conflictual. ¿Y qué significa esto? Que una persona que tiene un estrés alto, no sé si claramente todo el mundo llega a burnout. Yo experimenté, bueno, en un par de veces, pero una de manera muy, muy clara, una situación de burnout. Había acompañado durante 2 años a la organización de un congreso mundial. El tiempo para mí eran como 20 horas al día, era el miembro local y no había nadie más aquí, excepto el grupo de voluntarios que había formado para que acompañaran en este proceso. Tenía 300 voluntarios a cargo, 10 días de trabajo en el propio congreso, 2 años o más preparando, viajando para poder tener todo espectacular. Y el burnout llegó al día siguiente que yo cerré la puerta en la Fira de Barcelona. Salí del congreso y me quedé en blanco, no sabía ni a dónde tenía que ir. O sea, era una cosa, un sacudón que no provenía de situaciones conflictuales, de me ocurre esto, lo otro, ¿no? Y tengo situaciones con malestar, sino que provenía de una sobresaturación mental. ¿Por qué llegué ahí? Claro, esto es lo que es conflictual. Cuando dices, lo tengo que dar todo, no puede fallar absolutamente nada, el listón está altísimo, tengo que salir, ¿no? De lo que se ha hecho tradicionalmente y mostrar algo nuevo, o sea, era innovador, era absolutamente una cosa de locos lo que llegábamos a hacer con 10.000 personas que se preveían aquí. En ese momento mi mente quedó en blanco total. Cuando hablamos de burnout, hablamos de esta situación, de no tener vista para llegar a otro sitio, porque te has quedado como perdida en el mundo. Y tengo que decir que en aquel momento yo aún no conocía la descodificación, sí las constelaciones familiares y sí las flores de Bach, y eso fue un poquito a poquito poder salir de esa situación para poder restablecer la salud mental que en ese momento siento que había perdido. Y lo digo porque habitualmente lo que ocurre es que nos estamos encontrando con personas que, tal como tú has dicho, se frustran en el trabajo, no tienen objetivos a seguir, encuentran que la misión que tenían ya no es la que cumplen, que ya no les satisface, que empiezan a tener problemas interrelacionales, problemas ya sea de colaterales con compañeros, ya sea con lo que denominamos la autoridad en línea, ¿no? Con lo que serían jefes, mandos, directores, empresarios. Hay dos líneas para mantener los problemas a nivel laboral, hacia arriba o hacia abajo y hacia los lados. Y esta relación que yo estoy mencionando ahora tiene que ver también con lo que aprendimos en casa. Lo primero que vimos fue a nuestros padres y lo segundo a nuestros hermanos. Si no tuvimos hermanos, tuvimos primos y si no tuvimos compañeros de escuela. Y lo que vivimos en estas dos situaciones lo volvemos a vivir más adelante con los aprendizajes realizados en las situaciones de vida a nivel laboral o en escuela, universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando estamos en una situación de altísimo estrés, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el eje conductor de eso? Es mi desvalorización, es una injusticia, es un ataque, es una situación de pérdida, es una situación de separación, porque ahí es donde está el tono de lo que yo voy a ir arrastrando, como sumando y haciendo una bola. A veces se habla mucho, por ejemplo, del bullying, y el bullying es cuando un mando o con un compañero, o sea, puede estar en el mismo nivel o puede estar en otro nivel, pueden ocurrir situaciones en donde se lleva a la persona hasta sentir que no puede más. ¿Cómo? Provocándole, hablando mal con otras personas, mostrándole que no hace las cosas bien, aunque las esté haciendo bien. O sea, hay muchas situaciones que pueden ocurrir que van forzando y forzando hasta un límite a la persona cuando ya no puede más. Pero también tendría que decir que hay situaciones personales en las que yo creo que todos me atacan, que me rechazan, que no me tienen en cuenta, que me han dejado de lado o que me están obligando a hacer algo que forma parte de mis propios traumas, de los que yo vengo arrastrando en mi mochilita y que me debería encargar de revisarlos y mirar a ver qué es lo que está ocurriendo en mi vida o qué es lo que ocurrió en el pasado como conflicto programante que me lleva ahí. Entonces, en el caso de un burnout, te diría, o lo hay porque la causa realmente está y la persona ha llegado a un extremo, y ahí invitaría a todos a que miraran por qué llegaron hasta ese extremo. Tenían miedos, probablemente, de no quedar bien, de no hacer las cosas como deberían. Se basaban en creencias familiares, en valores de la familia, en donde el estándar está muy alto, o hay conflictos asociados a esto, que pueden ser conflictos que vienen conmigo y que se reactiven ante determinadas situaciones que podrían ser normales para ti y para mí, pero no para otra persona, para quien tiene esa vulnerabilidad o esa predisposición, y que va a ocurrir que ante cualquier comentario lo va a tomar mal. Esto suele ser, por ejemplo, se ve mucho cuando las personas tienen mucho miedo, pánico, terror, una fobia a hablar en público o a estar en relaciones con otras personas, a salir a la calle, una agorafobia, o a participar en determinados grupos, porque arrastran esta mochilita ya. Se han sentido abandonados, se han sentido dejados de lado, se han sentido rechazados, mal mirados, mal vistos, poco valorados como personas, o realmente ha ocurrido, ¿no? En casa le han dicho, vales menos que un duro, o no vales para nada, o quién te va a querer en la vida, o si sigues así, morirás sola como la tía, la abuelita, o quien sea, ¿no? Que tenía el mal carácter que tú tienes. Y asumimos que eso es verdad, que es así, nos lo han dicho y creemos que funciona de esta manera. Y eso lo arrastramos, lo llevamos como en bloque, porque la vida nos da muchas oportunidades para poder aprender y soltar aquello que nos produjo malestar en el bloque inicial. Y el bloque inicial es nuestra biografía, todo lo que sea. Yo calculo más o menos siempre desde la pubertad, antes de la adolescencia, hacia abajo, ¿no? Como de los 12 o 14 hasta nuestro nacimiento, el propio nacimiento tiene un gran impacto en la vida de la persona y en cómo se va a desarrollar. Luego el embarazo, la concepción o el transgeneracional. Todo eso es como una programación. Pero todo eso que yo aprendí, que es tan rico, y voy a insistir, el cerebro te va a advertir de los problemas, pero también te va a avisar de vías alternativas para solucionar las cosas. O sea que tenemos recursos adentro, igual que Las bacterias lo tuvieron para sobrevivir, nosotros como seres vivos también los tenemos. Tenemos recursos para salir adelante y de esto nos tenemos que acordar todos los días. Si estamos vivos, si estamos aquí, adelante. Algo hemos hecho bien para poder llegar hasta este punto. Pues nuestro cuerpo exactamente igual. Algo ha hecho bien para curarse de una gripe, para salir de ese malestar estomacal, para que le deje de doler la cabeza, para que no le duelan los pies. No sé, algo ha tenido que hacer para solucionar los problemas de dinero. Debía y ahora no. Pues chica, prémiate por todo esto. No solo han sido problemas que hemos vivido en la vida. Hemos tenido alternativas, soluciones y el cerebro lo ha recuperado enseguida, ha puesto en marcha el programa sanador, recuperador, reparador, ponerle el nombre que queráis, y hemos estado ahora, en este instante, juntos. Eso quiere decir que hemos garantizado la supervivencia. Fijaros que si solo focalizamos en los problemas y en las historias que han pasado a lo largo de nuestra vida, muchas veces perdemos de vista todo lo bonito que tiene la vida por delante y que hemos tenido alternativas y que esas cosas que han ocurrido, pues fíjate que me han servido para extraer un aprendizaje. Me lo puedo contar, o sea, yo me puedo contar que de eso también aprendí. Quiere decir que me voy a poner la medallita aquí. Bueno, Ángeles, muchísimas gracias por acercarnos a la decodificación biológica, a su funcionamiento y también por compartir de alguna forma tu experiencia personal, ¿no? Que también nos está facilitando el saber lo que hay detrás del especialista, ¿no? No solamente uno es especialista o en su profesión, sino también es humano, ¿no? Y vosotros mismos muchas veces tenéis precisamente que buscar también herramientas diferentes a lo que ya conocéis para seguir ampliando y poder seguir ayudándoos y ayudando, por supuesto, a otras personas a través de ello. Vamos a ir con preguntas, entonces, porque ya tenemos por aquí varias, y voy a arrancar con Inés Gianotti. Nos pregunta Inés, ¿a qué te referís cuando hablas de desvalorización? Nos cuenta Inés que ella tiene mucho dolor y rigidez muscular generalizados, crónicos, pero con episodios más intensos, ¿que a qué podría asociarse? Mira, todo lo que es la desvalorización, y no es extraño que precisamente esa palabra te haya llamado la atención, forma parte de los llamados conflictos de rendimiento. No lo hago bien, no sirvo, no valgo, no soy capaz, no podré nunca, todo se me hace como demasiado grande para mis posibilidades y el resultado es lo que denominamos una desvalorización. Quitarnos mérito. Perfecto, Laura. Eso. Y en el lenguaje coloquial que podemos utilizar está la autoestima baja, ¿no? Tenemos una sensación de poco valor cuando alguien o yo misma me digo no puedo con esto, no puedo, o no serviré, o viene alguien y me dice, mira, esto lo has hecho fatal, esto ya no sirve, ahora no se lleva nada de lo que tú haces. Claro, vas a sentirlo como una desvalorización, porque sí, estoy sintiéndolo a nivel personal, estoy sintiendo que mi persona no vale. Entonces, a partir de ahí, van a aparecer, ya te decía antes, fíjate, que hay órganos que no nos damos cuenta cuando están haciendo sintomatología. Entonces, los huesos, los músculos, los tendones, las arterias, todo lo que tiene que ver con el sistema musculoesquelético y con su irrigación, sin darnos cuenta cuando nosotros nos sentimos que no valemos nada, que somos muy poca cosa, van a ir haciendo síntomas de menos. Una osteoporosis, una anemia, esos son síntomas de menos. Menos células óseas, menos glóbulos rojos. O una leucopenia, menos glóbulos blancos. Menos fibras musculares, se reducen. Pero en cuanto en algún momento alguien viene y te dice, oye, mira qué bien lo has hecho, oye, es que te ha salido perfecto, Laura, este directo fenomenal, has estado maravillosa. Pues en ese momento, si tú venías sufriendo por no llegar al rendimiento, pues en ese momento hay un clic en tu cabeza que dice, ah, mira, bueno, puede que hoy lo haya hecho bien. Y entonces ese hueso, ese músculo, ese glóbulo rojo, ese glóbulo blanco, que habían ido perdiendo esos órganos, que habían ido perdiendo células, ahora empiezan a recuperar. Dicen, ah, ahora valgo, venga, va, vamos a rellenar todo eso que se ha ido. Y claro, ahí aparece una inflamación en una articulación es dolorosa, una inflamación en un músculo es doloroso, lleva a la contractura muscular, por ejemplo, cuando esto está ocurriendo reiteradamente. Y ahí, cuando sentimos esto, es cuando estamos diciendo, por ejemplo, si hubiera sido me duele el hombro ahora, o me duele la mano, automáticamente yo hubiera preguntado, ¿has sentido una desvalorización en el hacer? Si te hubieran dolido las caderas, preguntaría, bueno, ¿para qué te sirven las caderas? Probablemente para sostenerte, para mantenerte de pie en la vida, para caminar, para avanzar, para dirigirte, para ir hacia algún lado. ¿Te duelen las caderas? Pues la pregunta que haré es esta, ¿no? ¿A dónde has sentido que no ibas bien o no querías ir, pero te sentías obligada a ir? ¿O en dónde sentías que al ir no tenías valor? Así, cuando voy a mi trabajo, que me comparo con mis compañeras, mis compañeros, siento que no valgo y que ellos lo hacen mucho mejor que yo, hasta el día que llega alguien y dices, ¡ay, chata, qué bien! ¡Felicidades! Y ahí, clac, síntoma. Y cuando vivo un síntoma, digo, ¡oh, mira, mi cuerpo no sirve, no vale! Bueno, y ahí tengo dos alternativas. Bueno, tengo más alternativas, pero el sistema de salud nos ha enseñado y hemos aprendido y lo hemos tomado que cuando algo me duele, algo me molesta, algo aparece como síntoma, mira, pastillita mágica para que desaparezca. Bueno, si te tomas la pastillita y al menos te haces la pregunta para tener un poquito de conciencia, poner un poquito de luz sobre lo que está experimentando tu vida, pues ahí puedes ver que la salud está al servicio de esa conciencia. Te ha sacudido, te ha dolido y haces algo. Yo personalmente no soy de tomar absolutamente nada excepto homeopatía y mucho más de trabajar en mí, en el sistema, en lo que está ocurriendo a nivel global y en lo que pasó a nivel específico. Y me ha funcionado, y me ha funcionado muchos años. No llevo un año en esto, llevo mucho tiempo. De esta forma, yo creo que tomas el conflicto y lo que haces es ver cuál es el aprendizaje, cuál es el mensaje, qué te está diciendo la vida. Y eso te hace más fuerte, porque a la siguiente vez no te hará falta luchar y pelear y querer tener la razón en algo, porque te darás cuenta de que todos tenemos batallitas, todos libramos con nuestras propias miserias y que seguramente lo que ocurre del otro lado cuando pasan cosas así es que tenemos que comprender que hay otra historia, que no es la mía. La mía me la reviso yo. Y cada uno que haga su trabajo. Gracias, Ángeles, por responder a esta pregunta a la que nos lanzaba Inés. Mira, y ella también te está dando las gracias en directo. Bueno, estamos casi finalizando ya la entrevista. Estamos a muy poquito tiempo de terminar, pero yo quería pasarte muy rápido una última pregunta. Me pareció también interesante. Hay muchas personas preguntando por su sintomatología, ¿no? Física o, en este caso, enfermedades, tal. Primero y principal, es importante también revisar, ¿no?, dónde está viniendo eso. Y también, pues como siempre, ¿no?, la información médica está al alcance de todos. No dejéis de acudir a vuestros especialistas médicos también para poder ver, pues, esa sintomatología, qué podemos hacer con ella. Entonces, en este caso, Yo quiero también siempre invitaros a que luego más tarde en comentarios podáis dejar las preguntas. Ya sabéis que esto se va a quedar grabado. Se va también a nuestro canal de YouTube. En unos días lo tendréis allí resubido. Y tanto en la sección de comentarios de Instagram como en la de YouTube vais a poder dejar vuestros comentarios. También Ángeles va a estar linkeada en este directo. Aquí en Instagram la vais a encontrar en el botoncito, ¿no?, de la persona que aparece en la izquierda en un poquito cuando dejemos esto grabado. Así que ahí la tenéis también a ella disponible por si queréis poneros en sus manos y en contacto con ella, pues ella seguro que está encantada de recibir a muchísimas personas a las que poder ayudar a sanar. Y con esto, Ángeles, voy a la pregunta que te comentaba, que nos la hacía Cady Smith. Nos preguntaba por la anemia y me parecía muy interesante porque la anemia es todo lo relacionado con la sangre, ¿no? Con el flujo nuestro de como lo que somos como personas. O sea, la sangre recorre todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando realmente se produce en nuestra sangre, ¿no?, un problema, ¿a qué puede deberse o qué puede estar camuflando ese síntoma? El mismo conflicto que le comentaba Inés es la desvalorización, porque es un órgano o una parte que pertenece, y aquí tengo que mencionar las capas embrionarias, a una capa embrionaria que es el mesodermo nuevo, tiene su origen ahí, y el conflicto es de rendimiento. Entonces, la consecuencia humana es de desvalorización. Siempre decimos, ningún animal lo vais a ver con baja autoestima y sufriendo. No, nosotros sí, los humanos sentimos que no llegamos a un rendimiento. Los animales, como mucho, se juegan la vida directamente, pero no van a sentirse desvalorizados si cazan o no cazan. Un león sale cada día, da vueltas y vueltas hasta encontrar la presa para poder llevarle a la leona y a los cachorros, y no siente desvalorización si no ha cazado. No, se sienta y espera a la siguiente vez y aplica la estrategia que buenamente aprendido a lo largo de siglos que se le ha transmitido, cómo conseguirlo. Nosotros, en el caso de la anemia, sentimos eso, una profunda desvalorización del ser, de nosotros como personas, así como los huesos, los músculos. En el caso Inés, mira, no te dije la palabra de los músculos y de las contracturas, es la impotencia. Cuando no solo nos sentimos desvalorizados, sino que además sentimos la impotencia de no poder cambiar algo. La mayor parte de las veces lo que ocurre es que la enfermedad aparece porque no nos adaptamos a lo que la vida nos propone y queremos que sea diferente. En lugar de resolver y cambiar, seguimos dando vuelta a ese problema muchas veces. Y al final sentimos como algo tan grande que no podemos modificar que nos causa esa impotencia. Y si mi experiencia, en lugar de ser impotencia, es de yo no sirvo para nada en absoluto, ya os decía antes, nos pueden haber condicionado muchos mensajes que hemos recibido a lo largo de nuestra infancia, como no vales para nada, yo tenía un paciente que le dijeron, hubiera preferido tener un cerdo que me hubiera dado más que tú, y eso se lo decían día sí, día también. Entonces, ¿qué valor puede tener o sentir esa persona si no lo sana, ¿no? ¿Qué hacemos con una situación así? Cuando esto le afecta hasta la médula, no es algo que nos llega profundamente, la consecuencia es la anemia. A veces es, yo no valgo, fijaros, la anemia de la embarazada, que tiene una causa muy profunda para la mujer, es, tengo que darle todo a este bebé, tengo que casi ponerme a un lado para que este bebé esté bien nutrido. Tengo que hacerlo bien por este niño que está en mí, que lo estoy llevando. Entonces me dejo completamente de lado. Profunda desvalorización del ser, de algo muy, muy, muy interno de la persona que se aparca para que otro ser venga a la vida. y tiene una anemia. Entonces, las mujeres embarazadas que tienen anemia se pueden preguntar esto. ¿Qué siento que tiene mucho más valor? Y me diréis todas, sí, es que tiene valor traer a la vida. Y tú no. Y tú no tienes vida. Tú solo tienes que dar vida y nada más. Tú vales como persona, como mujer, como ser humano, simplemente que estás aquí en esta experiencia en la que transitamos todos en algún momento por diferentes situaciones. Muy bien, Ángeles, pues hay un montón de comentarios, como estás viendo, un montón de preguntas que lamentablemente se van a quedar aquí. Así que bueno, yo invito nuevamente a que no os las guardéis, que las dejéis ahora en un ratito que va a estar guardado el directo. Por ahí también estaban preguntando si se queda guardado, como decía, en nuestro feed de Instagram. También Ángeles va a estar enlazada para que podáis encontrarla a ella, Ángeles Wolder, en Instagram, y va a ser resubido en unos días a nuestra plataforma de YouTube. Ángeles, para mí ha sido un verdadero placer, ha sido toda una enseñanza el recorrido que hemos compartido. Incluso nos hemos ido de tiempo en el directo, pero no pasa nada porque estábamos disfrutando y yo creo que la gente que estaba conectada también lo estaba haciendo, así que no importa esos minutos de más, precisamente porque van a ser un bonito aprendizaje para todos nosotros. Yo, bueno, quiero dejarte la palabra a ti por si quieres decir algo antes de que nos despidamos. Solo deciros que muchos de los síntomas que estáis preguntando, si ponen mi nombre, Ángeles Wolder o Instituto Ángeles Wolder, y el síntoma lo van a encontrar en YouTube, en mi página web, en cualquiera de las redes, o sea. Pero que lo importante no es tanto encontrar la palabra que acompaña, así como lo decíamos a Inés, ¿no?, la impotencia, sino revisar cómo estamos viviendo a nivel emocional. Si yo no me doy cuenta de frenar, de parar, de obtener una perspectiva, de tomar un minuto de tranquilidad en cada momento, pues creo que la vida nos va a ir sacudiendo. Si yo puedo mirar desde otro lugar y sacar un aprendizaje cada día, eso nos va a ayudar. Y de verdad, cuando os digo sacar un aprendizaje, es incluso de las situaciones que son desagradables, pero en cada día, hoy, ¿qué te pasó? ¿Qué te molestó? Cuando te vayas a ir a la cama, en lugar de llevarte el problema, ¿qué puedo aprender de esto? Y entonces tu cerebro entra en un modo operativo que va a descansar. Si tú te vas a dormir con un problema, tu cerebro va a estar en modo rumiar. Y creo que eso lo construimos cada día nosotros. Cada uno decide cómo quiere vivir y probablemente con esto cómo quiere morir también. Pues con este mensaje de Ángeles Wolder, ahora sí que nos vamos a despedir. Gracias a todos, gracias Ángeles, gracias infinitas. Te mando un abrazo enorme en esta bonita conexión que hemos tenido y ojalá que te podamos ver pronto nuevamente. También queremos leer ahí en comentarios si queréis que haya una segunda parte de este directo o una segunda parte en la que podamos contar con Ángeles para seguir hablando de descodificación biológica porque ha sido interesantísimo. Gracias Ángeles y nos vemos en la próxima entrevista aquí en Mindalia Televisión. Gracias a todos. Gracias a vosotros.